Lunes 19 de octubre. La pregunta de Leibniz. Hace muchos siglos, un pensador y escritor alemán llamado Gottfried Wilhelm Leibniz probablemente hizo la pregunta más básica y fundamental: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y vamos a ver algunos textos que nos hablan de esto. Y piense en la pregunta: ¿cómo responden los siguientes pasajes a la pregunta de Leibniz? Y vamos a comenzar con Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos ahora a Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. También vamos a leer Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11, que dice así: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nos vamos ahora a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y por último, vamos hasta el libro de Job, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Es fascinante la forma en que la Biblia da por sentada la existencia de Dios. En Génesis 1:1 no comienza con un montón de argumentos lógicos, aunque existen muchos, para la existencia de Dios. Simplemente da por cierta su existencia. También lo podemos comprobar en Éxodo 3, versículos 13 y 14. Y partiendo de esa base, se da a conocer a Dios como Creador, la Biblia y toda la verdad revelada en sus páginas. La doctrina de la creación también es fundamental para la educación cristiana. Todo lo que creemos como cristianos, todo, se basa en la doctrina de la creación de seis días. La Biblia no comienza con una declaración sobre la expiación, ni sobre la ley, ni sobre la cruz, ni sobre la resurrección, ni sobre la segunda venida. No, comienza con una declaración sobre Dios como creador, porque ninguna de estas otras enseñanzas tiene sentido independientemente de la realidad de Dios como nuestro creador. Por lo tanto, una cosmovisión bíblica debe enfatizar la importancia de la doctrina de la creación. Este énfasis también adquiere gran importancia porque esta enseñanza ha soportado un ataque frontal en nombre de la ciencia. La evolución, miles de millones de años de vida que evoluciona lentamente a tropezones, todo por casualidad, ha destruido casi por completo la fe en la Biblia para millones de personas. Es difícil imaginar una enseñanza más contraria a la Biblia y a la fe cristiana en general que la evolución. Por eso, la idea de que la evolución puede llegar a armonizar de alguna manera con la doctrina bíblica de la creación, conocida como evolución teísta, es peor aún que la evolución atea. No puede armonizar sin burlarse de la Biblia y de la fe cristiana en general. Dios nos pide que pasemos una séptima parte de nuestra vida cada semana para recordar la creación de 6 días, algo que Él no pide con ninguna otra enseñanza. ¿Qué debiera decirnos esto sobre cuán fundamental e importante es esta doctrina para una cosmovisión cristiana?